Olá! Começa agora no Trem do Tempo, Leituras e Livros. Eu sou Antônio Mioto e hoje conversamos com Beatriz Novick, uruguaia de nascimento e que vive aqui no Brasil há 32 anos, professora aposentada. Nos conta um pouco sobre essas aventuras entre livros e leituras e o próprio exercício profissional. Vamos ouvi-la? Mi nombre es Beatriz, soy educadora, profesora, creo que más que nada educadora en muchos ámbitos. Estudié historia antes de irme para San Pablo y también estaba estudiando letras. Terminé letras en San Pablo, o sea, español y portugués. Y bueno, nací en Uruguay, como dijeron, pero viví 32 años en San Pablo. Y por casualidad, ahora estoy otra vez en Uruguay, no por casualidad, por la pandemia. Vine a visitar a mis padres y la pandemia me agarró, no me dejó volver. Y estoy en un limbo muy especial, porque no estoy ni aquí ni allá y estoy en los dos lados. Y bueno, yo voy a hablarles un poco de mi relación con la literatura y que comienza desde muy pequeña, porque en mi casa, que vivía en la casa de mis abuelos, una casa enorme, que es la casa donde estoy ahora, era una casa donde llegaban muchas personas, los hermanos de mis abuelos, era una casa siempre con gente, y a pesar de ellos haber hecho la primaria, nada más, tenían un bagaje literario que yo ahora no entiendo cómo, pero bueno, no importa. Y ellos recitaban poemas de Rubén Darío, y yo no estaba todavía no había entrado en la primaria, y me acuerdo de eso, de cómo recitaban poemas, de cómo hacían que nosotros dijéramos esos poemas, cómo despertaban con zarzuelas. Yo me sabía las zarzuelas antes de saber leer. Entonces era una cosa que no, ellos no eran así, no habían hecho facultad, no habían hecho la secundaria, no importa, pero eso me dio un caldo de cultivo muy bueno. Y bueno, cuando entré a la escuela, era una escuela de Uruguay, aquella escuela que fue un modelo que todo el mundo hablaba, y también de Federico García Lorca, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, o sea, no había momento en que no estuviéramos en contacto con la literatura. Después, lamentablemente, cuando entré al secundario en el 73, vino la dictadura militar, pero los profesores que teníamos se encargaban de driblear y nos presentaron cosas maravillosas. Entonces viajábamos. Tuve profesores que son maestres hoy, son viejitos hoy en día, pero son quienes están ahí en la cultura, en el teatro, en muchas cosas. Entonces hay un fermento muy especial que cuando llegué a Brasil, que el amor me llevó a Brasil, quería seguir estudiando, por supuesto, pero al mismo tiempo la cuestión de los espejos, a veces uno quería reflejarse y bueno, encontré muchísima cosa que yo ya había leído de adolescente a Mauro de Vasconcelos, en Rosinha, mi canoa y algo, pero era muy poquito lo que yo había leído de literatura de Brasil. Y bueno, me conquistó Drummond, no sé, mucho. Pero al mismo tiempo, cuando estoy hablando de esos espejos, es que yo quería que mis alumnos, porque daba clases de español, mis alumnos entendieran, o que yo les preguntaba, pero ¿cómo? No, ¿nunca leyeron esto? ¿No, nunca leyeron Antonio Machado? Me miran con una cara. Entonces, con otro profesor de literatura, decidimos hacer un libro de didáctica para los brasileños donde pudiéramos poner el enfoque o unas las características latinoamericanas. Y en cada, dice así, 14 puntos para que los brasileños optimicen su español. Era muy, muy, muy, muy gracioso el texto. Nosotros queríamos que no hablaran portuñol y ahora el pasar de los años nos dice cada uno, la lengua sale de acá adentro y no solo de la cabeza. Entonces presentábamos en cada uno de los 14 capítulos. Un fragmento y dejábamos el link para que los alumnos fueran capaces de ir más allá de lo que esa lección les daba, ¿no? Entonces presentábamos canciones, fragmentos de cuentos, de cuestiones que nos parecían a nosotros muy importantes que fuera realmente ese puente. No solo con la gramática, sino con ese hilo tan maravilloso, tan luminoso que es la literatura. Y bueno, y después continué, bueno, estudiando y haciendo proyectos, cuando daba clases ya para las escuelas secundarias y no solo para la gente más grande, hacía proyectos donde la lengua y la cultura estuvieran amalgamados. Y bueno, invitaba a esos adolescentes a leer, por ejemplo, cuentos, Horacio Quiroga, que es una cuestión que nos lleva, nos envuelve y nos hace pensar una cosa y al final es otra. Y bueno, como Horacio Quiroga, como con lo maravilloso de este hombre genial que es García Márquez. Y bueno, por ahí fuimos haciendo esos tejidos de los textos y salían cosas maravillosas, porque los alumnos al mismo tiempo que leían tenían que a veces recrear, a veces dibujar, nunca me voy a olvidar de cuando les presenté Eduardo Galeano con un texto maravilloso que es sobre el arte y es un niño que nunca había visto el mar y es un texto muy cortito, pero es muy profundo porque mis alumnos, brasileños, nunca, o sea, brasileños de San Pablo de clase media alta, nunca se imaginaban que una persona nunca había podido ir a ver el mar. Entonces, también aproximar otras vivencias a través de la literatura y hacer ese clic, retirarlos de su lugar de confort y hacer pensar en otros lugares, en otras cosas. Y bueno, y es maravilloso como el niño, después de subir unos médanos de arena y llegar a ver el mar, le dice a su papá, ayúdame a mirar, porque era tan grandioso ese mar, tan espléndido, que tenían que ayudarlo a mirar porque es muy vasto. Y bueno, las caras que los chicos dibujaron de ese niño fue fantástico, fue algo, hicimos un mural. Y bueno, son cosas muy reconfortantes que la literatura nos da y la oportunidad que tuve de vivenciar eso y dejar esa semillita para todos esos adolescentes. También tuve la oportunidad de trabajar en una facultad y hacer proyectos con los alumnos brasileños y en esa facultad venían personas, alumnos también de América Latina y de todo el mundo a estudiar portugués y bueno, hacer ese lo que nosotros llamamos tándem entre las culturas fue maravilloso y la literatura me dio la posibilidad de hacer eso y de convidar a esos alumnos a continuar y hacerlo a su manera, ¿no? Entonces, es por ahí. Bueno, desde Montevideo, Uruguay, en una mañana helada y soleada, me despido de ustedes diciéndoles que, bueno, por favor, aliméntense con literatura y más en estos tiempos de pandemia, que es bueno soñar. Gracias. Até o próximo programa. despedida. A dor vai, amor.